Estamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este sabadito lindo. Sé que usted va saliendo de cerrar el negocio, de su trabajo, aunque son vacaciones, muchos todavía están de vacaciones, así es de que disfrute el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para usted. Tú tenías una... ¿Nos ibas a platicar algo de seguros, Laura? Claro que sí, Robert, con todo gusto. Pues aprovechando las vacaciones, recordarle a todos nuestros amigos radioescuchas que, pues, como salen en el auto a la carretera, recordarles que es indispensable contar con un seguro del automóvil. Y aquí la recomendación es que si tu auto tiene de 5 años para acá, pues bueno, invitarte a que mejor pienses en un seguro de cobertura amplia y no solo la obligatoria, que es de responsabilidad civil, que solo cubre los daños a terceros. En cuanto a la cobertura amplia, pues esta te va a cubrir la pérdida total del auto o cualquier daño que se le cause a tu vehículo, y de esta manera pues estás protegiendo tu inversión, que sabemos todos que nos cuesta mucho trabajo pagar un auto y ahorrar para conseguirlo, y por qué no proteger a esa inversión a través de un seguro de auto. Además, ya es por ley también, ya te piden que tengas seguro. Por ley es solo la de daños a terceros, pero la de daños a terceros ni te paga el auto si es pérdida total, ni te arregla el auto por los daños materiales. De acuerdo. Entonces, una cobertura amplia, eso es lo que hace, protege tu inversión. Y bueno, me pueden contactar a la página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden ir a la pestañita de autos y hay un pequeño cuestionario, y con todo gusto, si llena el cuestionario con las características de su automóvil, le mandamos a su correo varias cotizaciones para que usted pueda elegir la aseguradora de su conveniencia. Ahí tiene usted, amigos, para que tome acción, es lo más importante. Y mire, pues aquí Laura tiene mucha experiencia, es profesional, asesor de seguros profesional. Además es coach, se puede usted llevar una sesión de coaching gratis. Ya estoy yo promoviendo aquí el coaching en la venta de seguros. No, si no creas, a veces se sientan en la oficina a platicar y de repente... Pues sí, pues es casi inevitable. Y bueno, aquí lo importante es que es una atención personalizada. Por supuesto. Cualquier cosa, yo les voy a atender personalmente. Ahí tiene usted. Bien, amigos, nos acompaña el maestro Amado Martínez Ancona. Él es el director general de GM Consultores y estamos platicando sobre estas reflexiones de cómo entender. Terminamos el corte anterior hablando de ese proceso de inmediatez y que a veces no nos tomamos el tiempo de reflexionar qué necesitamos en los procesos de crecimiento, en los procesos de ¿cómo le llamo? Porque el empresario, ¿qué necesitaría tener, Amado? ¿Qué chip nos tenemos que meter para quitarnos esa inmediatez? ¿Qué necesitamos entender? El ejemplo que nos pones de Eva, la elotera, es impresionante. Oye, 11 hijos, 15 años. A todos los sacó, les dio casa, tiene coche, tiene su negocio, se inscribió, se sigue capacitando, etcétera. ¿Qué chip tiene esa señora que muchos empresarios no tenemos? Buena pregunta, ¿verdad? Buenísima pregunta. Mira, yo creo que mientras tu empresa tú la mantengas sobre tus hombros, contigo basta. Yo lo que he presenciado en nuestros clientes que van creciendo es que van jalando a colaboradores. Y correcto. Mañana son 5, pasado mañana son 50, les sigue yendo bien, ya son 250 empleados, etcétera. Y ahí empiezan los problemas. Como dijeran mis amigos norteños, tuerce el rabo la marrana, ¿no? O sea, pues sí. Ya no salen bien las cosas porque no todo está sobre mis hombros. Uno de los requisitos, creo yo, que podemos ver muy prácticos es jalar a mi empresa, al menos en mi primer círculo del que yo me rodeo, a gente que tenga estas características desde el reclutamiento. Claro, que te demuestre que haya sido perseverante. Pero si yo voy en un currículum que has saltado 10 veces en 5 años a 10 empresas en 5 años y además te contrato por guapa o porque eres muy hablantino, porque eres muy energético, me vas a dejar mal. Entonces, desde el inicio que yo deje entrar a personas a mi empresa que cuenten con estas cualidades y con estos valores y que te lo demuestren, ¿no? Y después, si ya están adentro, a través de la capacitación, ¿por qué no estarles mandando esos mensajes de que, bueno, la perseverancia, vuelvo a... No, estoy seguro que no todas, pero en Japón le apuestan también a empresas con trabajos vitalicios. Ah, mira, ok. ¿Qué quiere decir esto? Como nuestros bisabuelos o abuelos, a la empresa que entrabas, en esa te quedabas. Hoy un joven dice, qué flojera, para no decir otra cosa. No, sí, yo quiero... no me digas los millennials, ¿no? Que viven con la inmediatez en el teléfono y quieren todo ya. O sea, es una cultura que... ¿Dónde rompimos el esquema, Amado? Porque yo estoy seguro que lo que dices, pues sí nos hace sentido, la selección, el que vayan, el que tengas una visión clara de dónde quieres ver a tu empresa en 5 años, ya no el año que viene, en 5 años, y que trabajes sobre ello y que hagas la planeación. Pero también, por ejemplo, el otro día hablábamos de lo que le llaman el Lean Startup, que es como el Lean Manufacturing, que es una aplicación de calidad para las líneas de producción, donde vas a que sea la producción ligera para eliminar desperdicios, tiempos perdidos y volver más competitiva a la gente. Pero estos cuates de startups, de emprendedores, te dicen, olvídate de hacer una planeación que te va a llevar 6 meses. Olvídate de que tengas que establecer tu visión para que la empresa esté como la quieres ver en 10 años. Arranca, atrévete, trabaja y en el camino vas corrigiendo. Ese es el mundo actual de las empresas. No dudo que a muchas empresas les funcione esto. Habría que voltear, claro, a ver el giro, el mercado, el tipo de ejecutivos que tienen. A alguno les acomodará exactamente lo que tú dices, a otro les acomodará procesos más lentos, más de análisis. No dudo que estas empresas que con este tipo de rapidez sean las de publicidad, las de mercadeo. Bueno, sí, pues, marketing digital. Las de TI, ¿verdad? Las, sí, de sistemas. Pero hay otras empresas que sus procesos no pueden ser tan rápidos y necesitan la observancia para poder ir mejorando. Y me quedé pensando en lo que tú comentas de dónde perdimos el camino. Más bien yo te diría dónde lo podemos encontrar. Y yo siempre le tiro, y no sé si porque crecí y me educó una abuelita, te lo he comentado ya en otros lugares, pues yo paso a vivir con mi abuela a los 14 años, ella tenía 86, entonces todos esos valores, esas tradiciones me las, claro, fue transmitiendo. Claro. Volvamos a nuestras raíces. Sí, muchos sistemas con renombrados métodos los tenían los mayas. Fíjate, sí, esos que construyeron y fueron hasta hoy el asombro de todo el mundo, tenían muchos procedimientos de calidad, sí, sí, mucha calidad. Cuando ahora veo muchos sistemas de calidad, yo le digo sobre todo al nivel operativo, no hace falta tanto que lo descubras, sino que lo recuerdes. Lo, claro, tenemos en, claro, la genética. Veamos videos de las zonas arqueológicas, averigüemos un poquito su estructura social, sus formas de trabajar. Definitivamente hubo un rompimiento, lo sabemos, con la llegada de los españoles, que nos trajeron muchas cosas en beneficio, pero cortaron ese desarrollo. Muchos, correcto, investigadores y yo nos preguntamos, ¿y qué hubiera pasado si esa cultura lo hubieran dejado proseguir? Híjole, pues a lo mejor ¿hasta estaremos... ¿Hasta dónde hubieran llegado? Estaremos más avanzados tecnológicamente, ¿no? Pues sí, es difícil. Volvamos a nuestras raíces. Claro. Si bien tomemos todo lo bueno de los japoneses, de los norteamericanos, de lo que tú quieras, pero volteemos a ver también nuestras raíces, leamos un poquito más. No solo vayamos a Chichén, a Uxmal, a ver luces o a tirar piedras al cenote o a ver a turistas. No es tirarnos al pasado, como le hacen a algunos historiadores, sino es verdaderamente reencontrar, como dices tú, ese camino. Sí, sí. Y que lo tenemos. Amigos, impresionante la reflexión. Aquí la invitación otra vez es, usted en su trabajo busque esos caminos a través de la consultoría con GM Consultores, búsquelos para reencontrar ese camino, porque ahí, como dice Amado, ahí están. Y me atrevo a decirlo por el perfil de tu gente. Claro. Si tú, la mayoría de tus colaboradores son gente emanada de nuestro, a veces hasta del interior de nuestro estado, gente de extracción humilde, indígena. Correcto, correcto. Pues tienes que buscarle la horma al zapato. Si por lo que supuesto. Tienes es puro güerito que habla inglés, bueno, empieza con otras metodologías. Mándalos a estudiar la historia norteamericana. Tan sencillo como adáptate, ¿no? A tu gente. Bien, amigos, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es sábado, fin de semana, a disfrutar del fin de semana y gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Mire, es la hora de la comida. ¿Qué le parece? Híjole, es que esta hora es lo que me encanta. Y yo creo que es lo que vamos a ir a hacer. ¿Ya escuchó usted del restaurante Mi Gusto Es? En la Plaza Mangus. ¿Ya fuiste al restaurante? No, he ido a la Placita Mangus a otras cosas, pero ahí no. Vea, Mi Gusto Es. Este restaurante llegó a Mérida con un sabor nuevo. Mariscos al estilo pacífico. Y lo envolvió en una atención y un ambiente de lujo. Para los que gustan de promociones, tenemos 2x1 en bebidas de lunes a viernes, después de las 5 de la tarde. Así que, ¿por qué no se organiza con los amigos o la familia y ven por un delicioso, ¿qué te parece? Un aguachile. Eso te iba a decir, ¿eh? El aguachile. Claro. El camaroncito, wow. El camaroncito crudo ahí con aguachile. Un delicioso y clásico platillo de allá del Pacífico. Camarón crudo cocido con limón y chiltepín. Camarones para pelar así y les pones la salsa chiltepín con limón y... El chiltepín es un chilito. Sí, es un chilito que hacen una salsa especial. También tienen... Si anda usted un poco malito, amigo, pues hoy es sábado, a lo mejor ayer se la puso en la noche. Váyase a Mi Gusto Es y pida un caldo bichi. Consomé de camarón con pulpo. ¡Wow! ¡Wow! Levanta muertos. Levanta muertos, amigos, así. Con una pacífico, bien, díjole, ya dije una marca. Con una cerveza bien fría. No tiene perdón. Así es de que váyase a Mi Gusto Es, este restaurante de comida, pues mariscos al estilo pacífico. También tienen una carta variadísima, muy rica. Tienen en la mesa, mire, tienen como 10 botellas con diferentes tipos de salsas de todo el país. Verdaderamente es impresionante. Vaya, a Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Bien, regresamos aquí, amigos, con Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, y el maestro Amado Martínez Ancona, director general de GM Consultores. Laura, ¿con qué cerramos el programa hoy sabadito? Pues la platicando verdad, con Amado. Un gusto tener a Amado Martínez Ancona de GM Consultores aquí con nosotros. Y un gustazo, un placer estar leyendo estas anécdotas que siempre nos dejan un mensaje. Me quedo con un mensaje muy interesante que tal vez no comentamos, no comentaron. En la parte de cuántas veces en la empresa estamos detrás del líder, ¿verdad? Y nos exasperamos, nos cansamos y queremos así como que hacerlo a un lado y seguir de frente, ¿no? Sin embargo, me quedo con el mensaje de quedarnos paciente atrás, viendo con paciencia, con tranquilidad, disfrutando del momento, y empezamos a ver cosas de la empresa, sus virtudes que muchas veces no vemos por las prisas cotidianas, ¿verdad?, de las actividades de una empresa. Y para mí esto deja un mensaje muy importante, porque a pesar de que estamos en un mundo en donde todo cambia muy rápido, pues sí tenemos que fijarnos en los detalles, porque en los detalles es donde está el éxito, ¿no? Donde haces las cosas bien desde chiquititas, es en esa perseverancia es como logras las grandes cosas. Sí, a veces no entendemos al empresario que, bueno, y el empresario, si no promueve, si no participa su visión que tiene desde la punta de la pirámide, que le da su posición jerárquica, pues los otros también no encajan. Pero yo en alguna ocasión hablé sobre la soledad del empresario, pero esa soledad a veces él mismo se la procura porque no comunica a sus principales allegados hasta sus más íntimos sentires, que a veces es necesario, ¿no? Y yo qué le diría a los colaboradores, si no eres la solución, no seas parte del problema. O sea, jamás hables mal de tu líder, jamás. Y el día que quieras hacerlo, renuncia, ten el valor, cruza la calle y entonces del otro lado de la calle de la empresa, di lo que quieras porque ya no perteneces a ella. Mientras tanto, y se los digo con conocimiento de causa, mucha gente tristemente habla mal de sus líderes y cree que estando él en su posición haría mejor las cosas. No. Ponte del otro lado del escritorio y empiezas a comprender el porqué de esas decisiones que a veces decimos qué loco está, pero él sabe por qué las hace. Pero también aquí, Amado, sin querer justificar una actitud de esa naturaleza, también hay que trabajar con el líder, porque el líder debe de tener esa convicción. Pues los problemas que nos encontramos en las empresas tradicionalmente es que la falta de comunicación. Porque tú, si tú te encuentras un líder que llega a la oficina, se encierra, es más, tiene salida por atrás, tiene cochera aparte, nadie lo ve ni cuando entra ni cuando sale, no sabe si está, es más, a veces ni la secretaria sabe si ya llegó. Eso también rompe con una relación, rompe con una conversación fluida dentro de la empresa, ¿no? Porque el líder está provocando precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o si bien les va, solo se reúne con su primer nivel, ¿no? Entonces pierden mucho ese tacto. Y por qué no decir, a nosotros los provincianos nos gusta ese contacto humano todavía. El que a veces el líder no asume la responsabilidad de su puesto. Con solo darle una palmada a alguien en el hombro o decirle los buenos días o preguntarle a alguien por el hijo enfermo, tiene la capacidad de hacerle el día a esa señora o a ese señor. Y llegan a su casa esos empleados diciendo, me saludó mi patrón, me preguntó por ti, que cómo sigues. E insisto, muchos líderes no tomamos conciencia del poder a veces de esa nuestra atención a los demás. Por supuesto. Y además, amigos, yo creo que ese es el reencontrar el camino que mencionabas, Amado. Yo le llamo el humanismo, ¿no? También. Exactamente, el humanismo, el desarrollo organizacional, el desarrollo humano. Las personas tenemos que entrar a todo este mundo de la responsabilidad social. Porque nos tenemos que hacer cargo de todas esas cosas, Amado. Nos tenemos que hacer cargo no nada más de cuidar a mis clientes para que me sigan dando ingresos, sino tengo que cuidar a mis empleados, tengo que cuidar mi comunidad, mi planeta, mis socios. O sea, este concepto de responsabilidad de los líderes ha crecido en referencia a lo que tiene que hacer la empresa. Sí, y les dejo de tarea una palabra, la visión holística. Exacto. Me estoy poniendo así, que a veces ni yo la entiendo. Eso, o sea, no es domingo, Amado. Estar en contacto con todo, absolutamente con todo. Es correcto, esa filosofía. A veces me preguntan a mí, oye, la empresa si no es negocio no es empresa. Así es. Sí, señores, pero también hay que pensar que hay negocios sociales. Negocio no quiere decir que nada más vas a ganar cantidades estratosféricas de dinero. Platicamos hace rato de la gran división que sigue creciendo entre los más ricos y los más pobres. Abismo, diría yo. Ese abismo, ya no división. ¿No? Que eso es lo que está provocando un planeta en crisis, un planeta convulsionado por esas desigualdades tan grandes que tenemos. Ocasionadas quizás por una visión equivocada o una falta de visión holística, como dices tú, ¿no? Sí, pero ojo, que luego los extremos se tocan, como aprendí hace en la prepa, en los principios de la carrera. Correcto. De mi buen maestro Argel King, al cual le mando un abrazo, que si tú no cuidas a esa gente que ves tan lejana y que llamas pobre, correcto, ese pobre puede asaltar o secuestrar a tu hijo. Correcto. Que esas son las desviaciones sociales que tenemos. Entonces, ¿no? Más vale que vayamos acortando distancias para socialmente vivir en paz, porque esos abismos son los que generan, entre otras muchas cosas, problemas sociales. Es correcto. Yo creo, amigos, que esta reflexión, pues, si bien quisiéramos tener empresarios y líderes perfectos, pero yo creo que con la reflexión de acercarnos más, de entender cuál es nuestra responsabilidad ante ser un jefe, ser un director, ser un dueño de un negocio, extender esa responsabilidad para poderla compartir y poder verdaderamente entrar a ese proceso de redistribución de riqueza que se oye solamente en algunos lugares muy... Pues un sueño muy revolucionario. No, pero ya allá tenemos que llegar, yo creo, ¿no? Bien, amigos, pues se nos acabó el programa. Mi querido maestro Amado Martínez, director general de GM Consultores, gracias. A ustedes por invitarme. Como siempre, nos hace falta tiempo, pero seguiremos aquí contando con tu participación. Gracias. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Que tengan todos un bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Está usted